derechos durante las intervenciones. Dentro de este documento, Juan Pablo, también se sugiere la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho a los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes, es decir, que permita que cualquier ciudadano grabe cualquier tipo de actuación que estén ejerciendo. Finalmente, Juan Pablo, la Defensoría del Pueblo pide acelerar las investigaciones sobre los actos de violencia que ya fueron denunciados, esos a los que usted hacía referencia, exigiendo sanciones ejemplares para los motivadores. Bueno, Andrea, ahí tiene usted entonces algunas de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo a la policía. ¿Motivo? Y sobre todo lo de las cámaras, ¿no? Por ejemplo, a los cascos de miembros del ESMAD, eso va a ser muy importante, esperemos a ver qué va a decir la policía. Porque eso implicaría una inversión millonaria por parte de la policía, y la pregunta es, ¿hay recursos para hacer eso? Muy difícil. Valía la pena tenerlos, porque garantizaría también la dignidad humana por estos casos de presunto abuso. No, y además también de si reciben agresiones también quedarían allí grabadas, o sea, eso es una ventaja para las dos partes. Y pues las recomendaciones son muy buenas, esperar a ver si la policía las acoge. Sí, claro. Pero una pregunta, ¿esto solo recomendaciones para la policía antidisturbios o para toda la institución? Porque es muy oportuno también recordar que este fin de semana hubo otro caso en donde parece que hubo abuso de la fuerza. A ver, no, es que no sé si Paula todavía está ahí, ¿no? Paula se nos fue. Porque sí es importante que ella nos precise eso. Si esto es una recomendación solo para ESMAD o esto aplica para todo tipo de intervención que sea hecha por la policía. 1:58, vamos a ver si alcanzamos a recuperar a Paula. Por lo pronto, doctor Martín de Francisco, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Lo despisté, ¿no es cierto? Sí, porque... Porque él no es doctor. Es que... No, por supuesto. Ay, ¿cómo supiste? ¿Cómo sabías? Porque usted sabe que Paola es fan suya, entonces ella se sabe su biografía. Yo lo sigo, mejor dicho, sí. Y desde hace muchos años. Sí, se nota que no ha habido doctor por ninguna parte. Sí, pero no, bien. ¿Y ustedes cómo están? Los oigo bastante bien, ¿eh? No, hija carandosos, es que es lunes prenavideño, Martín, entonces. ¿Sabes qué? Muy dicharacheros, muy juguetones. Es que eso es lo nuestro. Conversar, hablar. Venga, un segundito porque ya tenemos otra vez a Paola. A Paula. Paula Bolívar. Paola le va a hacer una pregunta. Adelante, Paola. Paula, las recomendaciones que hace la Defensoría, ¿son solamente para la policía antidisturbios o para toda la institución en todos sus procedimientos? No, Paola, mire, dice exactamente que estas recomendaciones van dirigidas a la Policía Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría, es decir, a las fuerzas públicas en general, a las fuerzas. Oh, o sea, es general. Entonces, ¿en general? Sí, señor, en general para cualquier tipo de manifestación. Bien, perfecto. Gracias, Paula Bolívar. Sí, Martín, ¿no? Entonces, como le decía, un día... Dicharacheros hoy. Es más, saludemos al ingeniero doctor Hernán Peláez de la Shell, la ESO y Carboquímica. Doctor Peláez, muy buenas tardes. ¿No me oye? Ahí lo oigo. Ay, sí. Hola. Tequilio. ¿Cómo va? ¿No? Bien, muy bien. Bien. Aquí acabo de recibir un libro que se llama La Verdadera Historia del Bolero. Uy. De Ofelia Peláez. Uy. Y es que le cuento. Perdita, le voy a anticipar. Don Martín de Francisco tiene dos programas ya listos. ¿Ya? ¿Usted supone de qué música? No, pues ya. Ya, usted sabe. Esos ruidos que pone a las 2:30 de la tarde. Hay un especial que es pesado. Ajá. Y hay otro que no, que es un compendio de música más. ¿Ligera? Más para. Sí. O sea, hay no, una no hay música. No es música ligera en versión de en la que bailó el presidente, no. Esa es la banda de rock de la policía. Óigame. No es cierto, o del ejército. O del ejército. Pero venga, Martín, entonces en uno usted va a poner la música de, no sé, va a poner Metallica, va a poner... Esa música que nos reduce a todos a escombros. Ok, y luego ya, va a poner Melodía Estéreo. Con una ostentación bestial. Luego voy a corregir ese entuerto, voy a subsanar ese embrollo, enmendarlo con una música más suave. Perfecto. ¿Pero más suaves qué? Como para que tengamos una idea. Es que... por ejemplo, Latin Jazz. Oh, así es. Sí, sí, también pues canciones que son como... O por ejemplo, salsa. ¿También? Timba. Pero, timba, sí, una parte. No, pero ¿cómo así? Es decir, usted de repente va a estar pasando, no sé, por a ver, salsa, ¿qué nos va a poner, Martín? Díganos una salsa que vaya a sonar en su turno musical de la semana. No, por ejemplo, Héctor Lavoe, por decirte bien, algo. Listo. Y entonces, doctor Peláez, Martín ya nos tiene listos sus especiales musicales. Sí. ¿Y usted? Yo tengo tres especiales. Uy. Uno, boleros interpretados por voces masculinas. Uh-huh. Otro, boleros a cargo de las damas del bolero. Y tenemos uno adicional de los mejores o los más destacados de Cuba, que es otro tipo de música. ¿No? Buenísimo. ¿Y ya tienen definido quién va el lunes, quién va el martes, quién va el miércoles? ¿O eso va a ser caricellazo? No. Está decidido, Martín. Todo. Martín no soporta ese albur, ¿no? Hay que decirle, tal día, tal hora y punto. Porque acuérdese que él ni madruga ni vende desayunos. Él hay que prepararlo. Ni raja ni presta el hacha, pues casi. Señores, 2:03, ustedes nos excusarán, nos volamos un poquito, pero aquí están ellos, con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2-3, solo en W Radio y wradio.com.co. La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Guillermo de Jesús Buitrago. Guillermo Buitrago nació y murió en Ciénaga, Magdalena, y lo apodaron el Jilguero de la Sierra Nevada de Santa Marta. Murió muy joven, 29 años. Sobre su muerte hay dos versiones, una que fue envenenado, otra que murió víctima de cirrosis. Lo cierto es que Guillermo Buitrago estableció una época y hoy en día recordamos temas como este, La Víspera de Año Nuevo. Primera noche de enero, yo me felicité bien. Primera noche de enero, yo me felicité bien. Ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero complacer. Ella dijo, vámonos ligero. Bueno, Martín, muy animada. Empezamos esta semana, ¿no? Sí, muy bien. Estamos en los estertores del año, Martín. Sí, ya. Sí, sí, ya de verdad que se viene la noche, oye. Y sí. Pero nosotros seguimos trabajando, sí. Y acá marcando realmente con un gran vigor. Sí. Casi que vigor de sectarios, ya, porque estar trabajando a estas alturas. Es decir, de enfermo, es decir, ya, enfermizo de este tema. Exactamente. Martín, entonces, pero bueno, acá seguiremos. No, y tenemos que contarle a los oyentes el porqué también. Vamos a tener fútbol hasta el día 30 de diciembre. O sea que el 31, en el último día del año, estaremos también, si Dios quiere, acompañándolos. Bueno. Sí, bueno, señor. ¿De numeral qué? Vamos a quedar como huesos mondos y chupados. Bueno, a ver. Va así, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral sí. Peláez de Francisco en la W, y el correo es peláezydefrancisco@gmail.com. Muy bien. Ese bueno, es el correo, y el sí. Y el numeral Peláez de Francisco en la W. Así es, y hablando de ese numeral, el tema es pues muy sencillo. Ayer ganó América 3-0, Santa Fe en el Campín debiera ganar 3-0 para poder equilibrar la serie. Y la pregunta la hemos orientado hacia cuáles serían los jugadores para mejorar el ataque de Santa Fe, que ayer Martín ni siquiera cayó en cuenta de aprovechar los errores repetidos del arquero Graterol, que sufre mucho en el juego aéreo, parece, no se siente bien el hombre, ¿no? Parece. Sí, pues estuvo ahí fallando realmente, no salió a contener con las nazas, sino prácticamente con unas redes huecas, porque fue a tratar de atajar los balones de centro y no los pudo contener. Ahora ni los pudo rechazar. Ahora, realmente lo de Santa Fe, Hernán, pues sí le hizo mucha falta un lateral izquierdo. No estuvo en su buen momento Sambuesa, no estuvo bien Ramos, Velázquez, en eso América los marcó bien, me parece que los bloqueó y cuando pudo le cinceló realmente los retablos a Santa Fe, lo esculpió, le labró el antepecho a punta de perdigones. Y es una cifra, es un guarismo realmente de mucha diferencia. Sí, el América tiene la ventaja, primero, de 3 goles, y en segundo lugar, no haber recibido gol del visitante. Esas son 2 ventajas. Pero yo creo que la clave del América estuvo en ese núcleo que juntó de Vergara, de Sánchez, de Luis Sánchez. Muy bien. La veteranía de Ramos, que se mueve muy bien. Juber. Santiago. ¿Qué? Juber no. Jesús. En esos 4, yo creo que América, porque es que mira, el medio campo de Santa Fe terminó. Sacaron a Andrés Pérez. Le metieron tarjeta muy temprano a Giraldo. Sambuesa, Pocón. Y Kelvin Osorio, Pocón. Entonces, si vos los comparás con el cuarteto que montó América, pues América le fue ganando de mano ahí en esa zona. Claro, habrá que ver para la vuelta Giraldo Pérez y ver si juega Seijas y dejar un poco más libres arriba a Sambuesa, Ramos y Velázquez. Y si Dairon no llega con el lateral izquierdo, si no estuviera, pues no sé, pues podría poner un jugador más ofensivo ahí, Mauricio Gómez. Es que les tocó poner a Dixon. Dixon funcionó en algunos partidos como lateral, pero no es su posición. Pues, la prueba está que en el tercer gol, muy bien hecho por el pelado ese Santi Moreno, lo sorprendió. Cuando quiso mirar, ya el delantero estaba delante de él y definió ahora muy bien. Ha tenido un recorrido con una gran certeza, inconmovible, un equipo complicado, pero lo de ayer, o sea, encontró a América con unos resquicios, unas grietas abismales, o sea, de verdad que le llegó desde que empezó el partido con mucha puntualidad y precisión. Pero te voy a decir esto, yo me imagino que Harold Rivera, como cualquier técnico, después de un resultado así, lo primero que tiene que hacer es llamar al plantel y decirle, bueno, vamos a hacer autocrítica y vamos a olvidarnos de lo que pasó, porque tenemos oportunidad de ver qué pasa el próximo domingo. Hay que recomponer. Y así como América ganó 3-0, me imagino que el técnico les dirá, Santa Fe también podría ganar 3-0. Es decir, en el fútbol todo es posible. Ahora, sí, es posible. Al América sí lo vi mucho más claro en lo que tenía que jugar. Santa Fe no le encontró la vuelta al partido, ¿viste? No. Santa Fe se vio subordinado desde el principio a los empujes del América con ese rigor de asalto que tuvo, ¿no? Y cuando tuvo la oportunidad el América, no moderó, no morigeró la intransigencia del ataque, no lo hizo así, mientras que le faltó esa marca vigorosa de Santa Fe. Ajá. Jugaron con gran libertad. Lo de Sánchez fue muy bueno, lo de Jesús fue vital, fue la figura. Te digo una cosa. Algo ha cambiado en el América, porque hasta hace un tiempo el hombre que regulaba el juego era Carrascal, ¿te acordás? La pelota pasaba por Carrascal, él hacía la pausa, maneja bien, tal. De un momento a otro, por una lesión creo que tuvo Carrascal o algo, ese técnico montó otra película, montó otro equipo. No, a mí lo que me parece muy bueno es lo de los jóvenes ahí, realmente. No, por eso. Y sacó a Segovia, por ejemplo. Segovia es que fue. Y el que lo reemplazó lo hace bien. Pablo Ortiz, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, muy bueno lo de él, lo de Luis Sánchez. Sánchez estuvo dando una pasantía en Saint-Étienne de Francia. Tuvo su experiencia en Europa, volvió y llegó pues un jugador hecho más consistente, ¿no? Y lo de Jesús es un gran momento. Jesús jugando como interior, no como enganche ni como extremo. No, muy bien. Tenemos una sección. En estas fiestas, Scotiabank Colpatria y la W te invitan a celebrar los lazos que nos unen. En la W, cosas que nos unen en esta Navidad. Bueno, Martín, correos. Sí. Don Tomás Barreto. Esta es muy buena. ¿Qué jugadores han actuado en tres grandes del fútbol colombiano? Menciona Millonarios, Nacional y América. Un jugador que haya vestido las tres camisetas. ¿Cuáles son? Sí, pues, si nos acordamos, Hernán, no hay muchos, pero mira que tres. Otálvaro Harrison, por ejemplo, jugador estuvo en América, él empezó en América, ¿te acordás? Sí, sí. Él estuvo en Millonarios como en 2012, luego siguió unos años ahí, estuvo en Nacional, no jugó mucho, pero estuvo en Nacional 2014. Así que Otálvaro, está en el Huila, ¿no? Exactamente. Bueno. Está lo de Michael Rangel. Michael Rangel estuvo en Nacional en 2015, no duró mucho ahí. Estuvo con Millonarios también, Rangel. Sí, en 2016 estuvo con América, lógicamente, el campeón. Acordate, Hernán, de tu amigo Carmelo, ¿no? Carmelo Valencia, hombre, Carmelo. Sí. Estuvo Carmelo, mira, estoy viendo acá que Carmelo estuvo en Nacional, claro. ¿Te acordás que en 2007, 2008, que quedó campeón, inclusive contra Equidad, me acuerdo, en 2007? Bueno, y está lo de Millonarios, 2009. Él estuvo en 2009. Y en América también. Carmelo, en América no le fue tan bien, pero estuvo. Entonces, Otálvaro, Rangel. Otálvaro, está Carmelo. Michael Rangel, Carmelo, Oscar Córdoba. Estuvo. Ah, sí, señor. Oscar Córdoba, pues por supuesto estuvo en Millonarios. Estuvo antes en Nacional también. Estuvo antes en Nacional. En Millonarios estuvo dos veces. Porque digamos que estuvo unas temporadas en el 91, volvió como en 2008. Y en Nacional, claro, estuvo en el 89, en América, por supuesto, y él empezó en el Deportivo Cali. No hay muchos. Si los oyentes nos ayudan con más jugadores, nos encantaría. No, es que no hay mucho. Es que tres. Porque, por ejemplo, cuatro. Tengo el caso de Urrolabeitia. Jugó en Nacional, jugó en América, lo había traído el Cali, y dirigió a Millonarios, pero no jugó. Es decir, estuvo en dos como jugador y en una como técnico. La verdad no hay muchos, pues, pero bueno, no. debe haber más. Seguramente. Ángel Sarmiento, así como el Jopito Álvarez, otros apodos curiosos o graciosos, hay varios. A ver, sí, Martín, te doy dos del Quindío. Por favor. Tengo a Confite Hernández. Ah, qué locura. Es uno. Confite, un lateral. Confite Hernández. Qué apodo, me gusta. No, yo tenía otro en el Quindío. El centavito, bueno. No había uno que era el centavito. Centavito Pacheco, que fue del Bucaramanga. Un abrazo para él, hombre. Centavito Pacheco. El centavito Pacheco, bueno. ¿Qué tal jugaba? Yo lo oí era que hablan de él, pero. Sí. No, era un volante grande de línea de los de cinco. De los del 5 de antes, ¿no? Ay, ¿sabes de quién me acordé? De Alpargate Ramírez. Claro. Alpargate. Del Boca. ¿Te acordás, Hernán, del Apachurrao Ramos? Que era un lateral del Santa Fe. ¿Te acordás? Decía Apachurrao. Era como un tonquita. ¡Atención! ¡Viene gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Wolverhampton! ¡Gol de Fabio Silva de penal, señores! Le pegó con precisión el jugador portugués y la pelota ha claudicado en el fondo de la red. de la red. En el fondo de la red que fue al matadero, porque fue el 2-1. El 2-1. ¿Y ese partido es cuál? No, es no. Burnley 2, Wolverhampton 1. Es pura liga inglesa. El equipo del, mira que el Wolverhampton tuvo buenos momentos, pero en esta temporada ha quedado como acorazado en un, como en un entorno de mucho desconcierto, como que no, no le da la bitácora, sí, para pero, ser acertado al de y, hay, y está jugando Traoré. Sí, acaba de entrar. Español. ¿Ah, sí? Acaba de entrar, pero el Burnley, que es un equipo bien flojo adelante, hoy ha alcanzado dimensiones de mucho dinamismo. En el ataque. Muy bien, entonces te decía que, bueno, ¿te acordás de, sigamos con los apodos, me gusta este tema? Sí. Hernán, ¿te acordás de la Nigua Torres? Sí, Alvarito Torres. Bueno, sí, la Nigua, y los Posillo, Posillo López y Posillo Díaz. Claro, los Posillo. La Nigua Torres era un enganche, no era como un volante o un ocho, y jugó, era de Girardot, o es de Girardot, y jugó en Millonarios, me acuerdo. Pues, ¿te acordás de el Huevo Gil? Ah, el del Quindío, Luis Norberto Gil, el zaguero, sí, jugaba bien. El Huevo, digamos que son apodos como... Pues, sí, simpáticos. Pues tienen, ¿no?, gracia, tienen gracia. El Chocho Llop, ¿te acordás? Ah, pero eso es de Argentina. Llop. Sí, el volante que era Newell's, el Chocho. Hola. No, y hay uno... Ah, te tengo de uno que tiene... Vitamina Sánchez, Vitamina. Ah, sí, el enganche de Rosario Central. Pero va el técnico al Audax Italiano de Chile. Ah, sí. Ese jugador estuvo... Ese jugador estuvo en el Feyenoord también, era un enganche muy interesante. Y le fue muy bien en Holanda, en Países Bajos le fue muy bien. Y allá tenían otro que era, que ya murió, Garrafa, Garrafa Sánchez. Ah, Garrafa Sánchez, claro, me acuerdo que era, tenía gol. El demonio Auche. El demonio Auche. Y te tengo otro que jugó en Colombia. Penetro Buitrago. Penetro, no jodas. Uy, no, Penetro en unos tubitos... que venían como una especie de vaporú, y entonces uno para la nariz, ay, qué frescura, penetro Buitrago. No, ve, ¿te acordás del Cuquín Flores? Ah, un peruano. Sí, ese Cuquín. ¿Tuvo Pereira? Claro. Sí. Y claro, y era muy gracioso porque vos le veías la cara y como hablaba, y uno decía, claro, tienen toda la razón, Cuquín. Y era un enganche peruano que él estuvo en Sport Boys, el equipo rosado, y en Pereira, claro, en Pereira estuvo. Hay un jugador, Hernán, me parece un jugadorazo, que es del Bilbao, Muniain, le dicen Bar Simpson. Ah, no, yo tengo otro. Bar Simpson Muniain. Betún Mora, un 9. El Betún Lozano. Ah, también, bueno, también, pero Betún Mora, Lozano. Ponémelo ahí. No, y por favor, ¿dónde me, por favor, este trompo en la uña, oiga? Freddy El Chito Torres, el que era el arquero del Tolima, sí. Sí. El Chito. Que era porque estaba también Hernán Torres, entonces el suplente, creo que fue suplente de él, el Chito Torres. Y había otro, había un Freddy, es que en esa misma época había otro Freddy Torres, pero era un central, ¿te acordás? Que salió del Cali. Ah. Ese Freddy Torres era otro, y este era el Chito, y el otro pues era el central. ¿Te acordás, Hernán, de Frijolito Gómez? Ah, ese era el otro que el Quindío que me faltaba. Sí, sí, Frijolito Gómez. Me parece que son el Cali. ¿Y sabes quién? El Cali. Uno que tuvo Santa Fe, Curramba Palacios. Ah, claro. Martín. Hay muchos, Martín. Muchos. Y seguramente los oyentes nos van a... Así como cuando hicimos el de los animales, inmediatamente me escribieron que no olvidara a la Garza Caicedo, un defensa que tuvo el Boca y el Pereira, la Garza. Ah, okay. Bueno, aquí Ana, doña Ana Huerta, dice, hombre, el panorama para Santa Fe es complicado. Ella cree que es imposible, sin embargo, históricamente, le cuenta el papá, a Santa Fe le gusta sufrir, pero con sufrir le alcanzará, no, sufrir, presión que va a tener el plantel, y hay que salir a resolver rápidamente, no digo que a los 2 minutos, a los 3, pero... Tienen que acortar diferencia, ¿no? No, arriesgar, y me parece que Sambuesa tiene que aparecer más Velázquez, Ramos, Santa Fe necesita ese lateral, necesita esa salida, ¿no? ¿Y cómo te de pronto poner a Seijas como un volante, a Gómez como lateral, como para que le dé más salida, más propicio, digamos, para darle volumen de ataque a Santa Fe, y que Seijas pueda cubrirle la espalda, no sé. Muy bien. Tiene además como la experiencia de Seijas, ¿no?, para esta final. Gracias. Gracias, profesor De Francisco, por estas luces para arreglar el equipo. Pero un detalle ayer que demuestra que el equipo sí estaba desconcentrado. Lo propició el lateral que juega bien, Carlos Arboleda. En un momento, Martín, la cámara capta Arboleda haciéndole reclamo a los tipos, a los compañeros, oiga, a ver, muestre, hagamos, ¿no? Se notaba que él quería y no encontraba respuesta en los de arriba. Hola, Jaime Díaz, en la posición actual del Medellín, ¿se puede decir que está en zona de descenso? No creo, Martín. No está. ¿No? En reclasificación, si uno lo puede ver, es esta temporada abajo, pues, 14. Pero vos vas a ver la tabla de descenso y haces, digamos, tenés que compararte para responder esa pregunta con el penúltimo, ¿cómo?, digamos, que es Jaguares. Exacto. Y si vamos al penúltimo anda... Jaguares y que está, y está este Medellín a 54 puntos, es decir, está lejos, está todavía lejos del el Medellín, no se puede dormir nadie, ¿no? Pero entre otras, está lejitos. Viste que prescindió de Didier Delgado, ¿no? No. Ah, el lateral que era de Tolima y Cali. Exacto, sí. No. Y fíjate que, bueno, hay que esperar si el Medellín lleva a Novoa. Están buscando el arquero, ¿no? Ya se dio lo de Juan Guillermo Arboleda, el lateral derecho. Un central que llama Víctor Moreno, que jugó en Alianza. Está Gutiérrez, el lateral izquierdo, que era de Bucaramanga y de Junior. Era del Junior. Están esperando a Regui, a ver si se da lo de Regui. Lo de Mier ya está listo. Michael Rangel ha sonado, vamos a ver si se da. Por lo pronto tienen a Leonardo Castro arriba y al pelado Mosquera, que es bueno. Y bueno, Reina se quedó, vamos a ver si a Regui llega. Entonces, ahí lo van. De Mier. Bueno, ahí van armando el equipo. Ah, lo de Roa no es van. Como. Juan es Daniel como Roa. Alianza Petrolera va a repatriar un jugador que estaba en el Perú, en el Atlético Grau del Perú. Se llama Jefferson Collazos. ¿Te suena? Sí, el loco Collazos. Bueno, un saludo a las hermanas Collazos que están en este momento en Tuluá. Bueno, resulta que la hermana es Collazo. No. No, es que ellas tenían una salsa mentaria en Zarzal. Se llamaba Las Collazos. Y entonces luego se fueron a vivir a Tuluá. Bueno, mira, Jefferson Collazos es un delantero, ¿no? Ese jugador estuvo, Hernán, ya en Colombia. No lo recordamos mucho, pero bueno, estuvo en Jaguares. Pero en Perú no le fue mal. Alguna vez en Cantolao, en esa academia Cantolao, hizo 20 goles, ve. Tiene 30 años ya, Jefferson Collazos, ve. ¿Sabes quién vino de Cantolao alguna vez? Un muchacho argentino, Scolari, que jugó en el Once Caldas. No fregues. Un delanterito, sí, Scolari. ¿Verdad? No lo recuerdo. Bueno, hola, Martín. No fregues. Pero sí, contame. La noticia del día tiene que ver con Miguel Ángel Borja. ¿Cómo te parece que el jugador, pues, es de Palmeiras? Tiene que reportarse a Palmeiras. Y el Palmeiras, que está en semifinales de Copa Libertadores, tiene derecho a cambiar o a inscribir 3 jugadores, sacar 3 o poner 3, en fin. Y el técnico se había quejado, el portugués, es portugués, ¿no? Sí. Que le falta. Pues, ¿cómo te parece que Palmeiras no inscribió para esta fase de la Copa Libertadores, y lo ha podido hacer, a Miguel Ángel Borja, que inclusive se mostró extrañado? Dijo, pero yo les podía haber ayudado en la semifinal. No lo tuvieron en cuenta. Entonces da la sensación, Martín, Palmeiras le está buscando salida a Borja para otro lado, ¿sabes? Pues si no lo quiere ver Ferreira tampoco. Sí fue un poco resistido por la hinchada. Ellos además tienen 3 número 9, Hernán. Tienen a un pelado, Luan Silva, que lo están llevando. Tiene 21 años. A Luis Adriano, ¿te acordás? Ese que jugó tanto tiempo en Rusia, en el Spartak de Moscú. Ese Luis Adriano está también. Y el titular, que es Ronnie, uno que era del Paranaense. Ese Ronnie está haciendo goles, pues digamos que va bien. Y tiene otros delanteros por fuera que han sido muy buenos. Bueno, ¿no? Lo de Gabriel Verón, es un pelado nuevo ese Gabriel Verón, bueno, es un delantero. Pero te digo esto, Martín, Borja, bien que mal, hizo 20 goles con Junior. Bueno, sí, puede dejar pues 20 goles. Bueno, no sé. Pero me da la impresión de que Palmeiras está buscándole, no digo el pierde, sino recuperar. Es que acordate que el Palmeiras se tuvo que bajar de 10 paquetes de dólares para conseguir a Borja. Sí, no. Entonces, y digamos que cuando estuvo, tuvo algunas rachas, pero muy cortas de goles. De resto, tuvo unos trámites ahí engorrosos para llegar, para lograr tener más eficacia. Y pues él está muy extrañado, lo deja muy muy aburrido y preocupado, ¿no? Que no lo tengan, no, él dice, no sé por qué, dice él. Y lo de la MLS es una posibilidad, él tiene mercado seguro, ¿verdad? Eso no te va a tener problema alguno. Bueno, aquí me hablan de la perra Carrillo, me dice Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que ese apodo no sé... Digamos, no se estableció del todo porque causaba mucha incomodidad. No. ¿Y qué tal el Manimal Cortés? Tampoco. Ah, sí, era un delantero, sí, que es. Ese jugador empezó en el América, pero le fue bien en Unión. No, pero ¿qué tal el que tiene Boca? Perdón, River, el Sicario Rojas. Ah, el Sicario Rojas, un paraguayo. Pero sí, allá, digamos que no les molesta tanto el apodo y le dicen así, pero acá eso tiene una carga emocional muy muy pesada, muy horrible, la tragedia que ha causado. Este clasifica, pero en los animales, el burro Centeno. El burrito González. Bueno, Martín. El burro Ortega. Yo decía... El burrito Ortega. Sí, yo decía ahorita que la gente de Santa Fe, pues, tiene que entrar a buscar un gol pues rápido, pues. Pero no tan rápido como ese jugador portugués... Leao del Milán, Martín, ¿tenés el tiempo del gol que marcó? No, es que mira, yo me vi ese partido, ¿ves? Yo me lo estaba viendo, claro. No, pues empezando. No, una locura, es una jugada, sacan y se van tocando en una combinación que de verdad fue muy reluciente, muy refulgente. Pero Calhanoglu, Rafael Leao... Me parece que el otro es Brahim Díaz, la alcanza a tocar, pero sobre todo Calhanoglu. Calhanoglu, que es un crack, me parece, que un jugador alemán turco, tremendo jugador, y en una entrada y un ataque industrioso, expeditivo, lograron el gol más rápido de la historia, ¿no? En Italia. Te voy a contar. Y en Europa. Te demoraste vos más describiendo el gol que ese tipo en 6 segundos hizo el gol. Es cierto, y quiero ofrecer excusas por ello, ¿eh? pero fue un golazo. 6 segundos. 20 centésimas, gol del portugués, el récord. Rafael León. ¿Vos te acordás quién tiene el récord aquí en Colombia del gol más rápido? Pues Ariel Carreño. Ah, sí señor, Ariel Carreño. Se lo tumbó. Segundos. Sí, se lo tumbó a Redín. ¿Te acordás que estaba con el Quindío? ¿Sabes qué es lo extraño, Hernán? Que los dos goles más rápidos de la historia acá se los hicieron a Junior. Uno Redín con el Quindío al Junior, 8 segundos. Y el otro Carreño al Junior también con Equidad. Con la Equidad, aquí en Bogotá. Sí, Carreño, sacaron que jugó en Boca, gol. ¿Te acordás? Carreño. Cordobés, creo que era. Sí, Ariel Carreño. Uy, Martín, creo que hay que invitar. ¿Sí lo invito a Luisito o no? Pero por favor, o sea, sí. Entonces, Luisito, por favor. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. A ver, el rock. Sí, señores, amigos, acá viene el gran Tom Araya con Kerry King, con Jeff Hanneman, ojo con Dave Lombardo, la batería de él, de verdad, pisotean al thrash metal, a los demás, jamás delicados, jamás melifluos, nunca ningún tipo de melindres, no, tremenda bandola, Slayer, con South of Heaven. Bueno, Martín. Señor. Se demoraron 52 segundos para cantar, pero no es el problema. Al principio, en esa repetición, yo hacía de cuenta que estaba detrás de un carro mortuorio en un... Te sonó muy, muy funebrera la canción, muy, muy chacarita. Al principio, no. Muy chacarita, pero Juniors, bueno. Pues. ¿Y vos decís que se llamaba la banda cómo? Slayer. Extinguen, sofocan cualquier conato de raciocinio al oír esto. Es una salvajada. Sí, no, sí, eso sí, es correcta la palabra. Hacemos una pausa, Kilio, y continuamos. La cena es el momento perfecto para celebrar todos los lazos que nos unen. Compra todo lo que necesites con tu tarjeta débito Scotiabank Colpatria y podrás recibir hasta 500 mil pesos de devolución a tu cuenta. Conoce más en www.scotiabankcolpatria.com. En estas fiestas celebremos los lazos que nos unen. Scotiabank Colpatria. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera. Aplica términos y condiciones. Visite www.scotiabankcolpatria.com. Whisky Black and White presenta El Regreso. ¿Estás listo para celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? Celebrar que el fútbol regresó. Y llame a todos para disfrutarlo. El regreso del fútbol lo celebramos con Black and White. Mejor compartido, mejor entre amigos. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Los 14 cañonazos ya están aquí. 14 cañonazos bailables volumen 60. Si supieras. 6 décadas de historia musical para el mundo. 14 cañonazos. 14 cañonazos bailables volumen 60. En formato USB más libro con realidad aumentada. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Y es Discos Fuentes. Me encanta cuando llueve. Es el día perfecto para quedarme en casa. ¿No tienes que ir al banco a transferirle a tu mamá que está en Roma? Pablito, yo soy cliente Scotiabank Colpatria. Puedo hacer giros internacionales en euros desde mi casa y a donde quiera. Además, es fácil y seguro. Genial, quiero ser cliente también. ¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Conoce todos nuestros beneficios en www.scotiabankcolpatria.com. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Carulla es la hora de disfrutar el pan fresco y delicioso. Pídelo ya y disfrútalo en casa. Carulla presenta en la W una noticia. Bueno, Martín, las noticias las proporcionan los oyentes en el numeral. Mauricio Miranda, según la plantilla, solo tiene a Cuchi, Valdés y Ramos. Eso es lo que hay. Y en seis días no va a cambiar nada, dice él. Oh. Miguel David, eso ya está perdido. América va a venir a meter a Carrascal, quemar tiempo, meterse atrás, sacar un empate. Bueno, Carlos recuerda a Santelli. John pide que estén Messi y Cristiano, ¿no? Tampoco. El fútbol, Santelli. Dice Salvo, Ángel Lomón dice, el fútbol nos da una patada en la cara y nos demuestra que el fútbol no es de merecimientos, sino de momentos. El Santa Fe, el cual fue el mejor equipo del año, fue vapuleado por un equipo que entró gracias al Cúcuta. Bueno, fíjate, Martín, cómo es el asunto, ¿no? Claro, mira, gracias a la gente por el apoyo a numeral Peláez de Francisco en la W. De verdad, muchísimas gracias. Aquí, Fabián Calderón. Va volando el programa. Gracias a ustedes. A recurrir a Valdés, junto con una estrategia que pueda generar más opciones. Franklin Serrano, pide Omar Pérez. Juan Pablo Arboleda, Asisto y el Tren, está viviendo el pasado. Will Franco García, no tiene atacantes. Si un equipo para ser campeón depende de Jorge Luis Ramos, le pasa lo que le pasó. Cardíaco, se necesitan otros 11. Hola, qué cantidad. Jesús Vázquez, bueno, más que sí. Y sabes que Cristiano. Ahora, Santa Fe es muy buen local, 22 partidos, ¿no? Lleva. Ah, es cierto. Muy tranquilo en Bogotá. Lo que pasa es que América viene en las finales siendo un gran visitante, ¿no? Es un equipo Héctor que te acarrea. Va la menuda. Héctor Bonilla también quiere aportar, dice, Valdés con Ramos y más atrás, Sambuesa con Velasque. Y hay que atacar desde el principio. Bueno, sí. Es que te digo, Martín, que atacar por atacar y... Ahora, necesita un auxilio espléndido de los líderes, porque a mí me parece que se quedaron cortos, los mejores jugadores que tenía Santa Fe se quedaron muy... Digamos, muy pandos en Cali, me parece. Aquí, mira, aquí Mauricio Cortiglia dice, más que mejorar el ataque, lo que hay que mejorar es la defensa. O sea, pues que, claro, por eso digo, el América marca un gol, Martín, en el Campín y ya, dificilísimo. No, tuvo un momento visitante. Muy... Santa Fe desde el principio no. Tuvo un momento muy, muy apremiante. Ah, o sea, Martín. Es perentorio, es imperioso, relevos y sobre todo apoyos, respaldos, porque no tuvo eso Santa Fe. Bueno, está tranquilo, te tengo noticia que te va a alegrar. Marco Pérez firmó acuerdo con el Deportivo Cali. Y que estaba, había varios equipos detrás de Marco Pérez, entre ellos el Tolima. Y le ofrecieron al Junior, ¿sabes a quién? Le ofreció el representante a Palavecino, al Junior. Pero pues una cosa es que el lo ofrezcan y otra que lo llamen, ¿no? El representante de Palavecino, pues él desde hace rato está haciendo sonar al jugador en México, en Cholos de Tijuana. No, eso es lo te tengo. Tuvo un momento de mucha pugnacidad con Marco Caicedo. Entonces las cosas no han estado bien, ¿no? Vamos a ver. Es un jugador que la hinchada quiere mucho. Veo que has aprendido. Te voy a decir por qué. ¿Cómo te parece que en Chile soltaron así? No, que la Federación Colombiana está interesada en Claudio Borghi. Te digo, Martín, esas son maniobras de presión porque a la Federación no le interesa Borghi. Pero si los representantes de Rueda se adornan, se ponen complicados, les van a... No, mire que tenemos chance de traer a Borghi. ¿Me entendés? Eso sí. Es como, ¿no? Sí, igual es una manera de negociar. Lo de Rueda está muy avanzado, Hernán. Yo creo que sí. Sí. Vamos a ver. Bueno, él ya trajo todos los corotos, todo el acarreo de Chécheres y todos los trajo y no, de verdad, trajo todo su equipaje de Chile. Solo faltan algunos detalles, ¿no? Algunas minucias. Espérate que Jonathan me recuerda, tiene razón, al Ferri Zambrano. Claro, jugador Mario de América, Pacheco, del Medellín. Mario Pacheco, desde Lima. Le encantó lo del carro fúnebre. Gracias, Checo. La Guama, sí. Cardona. Villuca Mosquera. Buenísimo. Ahí por todos los lados, Martín. Bueno. La Guama. ¿Cómo le pegaba de bien la Guama, no? Ese man, sí. Bueno, Martín, decime que tiene ese técnico, pero ese Coudé llegó al Celta de España y lleva 5 partidos ganados. Cuando llegó, estaban pensando en el descenso y ahora están cerquita de los de arriba. No, pues mira que Coudé ha sido tremendo, de verdad, tremebundo. Mira que el Celta está de octavo, tiene 19 puntos, o sea, Hernán, que está ya a 2 puntos de Copas Europeas, cuando estaba abajo en el descenso prácticamente. Mira que Coudé, el primer partido le va mal, porque pierde con Sevilla 4-2, pero luego, ya con una semanita de trabajo, ya el Celta le gana 3-1 al Granada. Luego le gana un partido bravísimo en Bilbao al Athletic, 2-0, nada menos. Luego golea al Cádiz 4-0, un equipo que es muy rocoso, un equipo que de verdad genera pues mucha actividad en ataque, porque es un equipo difícil atrás. Y digamos que Celta 2 a la vez 0. Tiene muy buenos jugadores en Brais Méndez, en Yago Aspas, que ha recuperado el nivel. Araújo, el mexicano, bueno. Jason Murillo son la pareja de centrales. Tiene al peruano Renato Tapia muy bien, a Denis Suárez, a Fran Beltrán, a Nolito. Pensando en Jason Murillo, que jugó. No, claro, jugó y bueno, va bien con el mexicano Araújo. Qué bueno eso para la selección, porque Sánchez no viene jugando y Mina recuperó el nivel. Es importantísimo. Hoy Mina hizo un golazo además. Hola. Con Everton. Uy, es como, te digo, el Santa Fe tiene un defensa grandotote, Palacios, ¿es? Sí, Jason. En los tiros de esquina ganó siempre, pero cabeció mal. Sí. Jason, es muy difícil, pero tenés que intentar cabecear hacia abajo, mijo. No para arriba. Claro, pero bueno, fíjate que Coudé le ha dado la confianza. El hombre sabe. Ve, Martín, campeón, el Sporting Cristal del Perú, con nuestro amigo Roberto Mosquera, a quien apodaron Musaraña Mosquera. A mí me gustaba ese jugador, campeón. Luis. Jugaba Musaraña. Bien, puntero derecho. Sí, que jugaba en Talleres de Córdoba y lo trae el Cali, ¿no? Y el Cali era un jugador ambidextro, él le pegaba igual de derecha o de zurda, y era pues lleno de amagues, de florituras, ¿no? De bordados. Claro, por eso. Ve, y resulta que, ojo con esto, ve. Resulta que Musaraña Mosquera, el director técnico campeón con Sporting Cristal, ya lleva 3 títulos en la última década en Perú. Ojo con eso. 2 claro. Con Sporting Cristal lleva y 1 con Binacional. O sea, además no ganó con un poderoso. Mira que las estrellas en Perú están así. El más ganador es Universitario con 26 estrellas. Sí. Está Alianza Lima, que descendió con 23 títulos, y está de tercero Sporting Cristal con 20. Ya el cuarto está muy lejos, que es Sport Boys con 6. Pero bueno, el Universitario es el equipo más campeón, y Sporting Cristal con Musaraña Mosquera va volando. Musaraña Mosquera jugó después en el Once Caldas de Manizales. Él había nacido en Ibagué porque su padre, Alfredo Mosquera, fue integrante de aquel Nacional, primera vez campeón en el año 54. Bueno. Ah, claro, Alfredo, porque alguna vez decía, no, que Vides, que Vides. No, Vides el tío. No, Vides el tío, exacto, y Alfredo el papá. Exactamente. Ok, bien esa aclaración. Bueno, apunta que el domingo empieza en Ecuador, no, 23, ¿cuándo es? Esta semana. Sí, no, ya, pasado mañana, el miércoles. Juegan Barcelona de Guayaquil y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Uf. Con Martínez Borja por el título ecuatoriano. Y se fueron a la B, directo, Nacional de Quito, como hemos dicho, y Liga Puerto Viejo. Una cosa, mira que una final ya entre Barcelona y Liga, solo ha habido una cuando ha habido este formato de final, Hernán. Sí. Y Barcelona y Liga ya jugaron en 2005. El técnico de ese Barcelona era Juan José Peláez, pero perdió esa final Juan José Peláez contra ese Barcelona. Contra ese Liga. O sea, el Liga. Barcelona quedó subcampeón con Peláez. Liga de Quito campeón, que era un equipo con Espínola, que después vino al Cali, ¿te acordás? Un defensa paraguayo. Ese Salas, que era un punterito, rápido. Chiquito. Y Reasco, ¿te acordás que era un lateral? Uy. Ya me dolió. Ese Reasco lo tuvo el Sao Pablo. Uy, ese hombre sí. Ese Liga quedó campeón. Y Barcelona es el que más ha ganado en Ecuador. Hernán tiene 15 títulos, Liga tiene 11. Ah, y te tengo un dato. De Barcelona, de Guayaquil, el Junior alguna vez trajo, que yo recuerde, a un técnico, Salvador Capitano. Yo creo que Haberger estuvo en Junior como preparador, creo que también fue técnico de, no estoy seguro, de Barcelona de Guayaquil, donde sí, la gran figura que ellos recuerdan que llegó de Colombia fue Víctor Epanor. Epanor el zurdo, brasilero. Hola Martín, también que hemos hablado ese pelado, Marcus Turán, hombre, ¿viste la embarrada que cometió? Sí, es que verdad que le clavó un esputo, una escupa. Escupitajo. A un rival, Hernán, contra el mojón. Dice que fue así. No, mira lo que pasó. Le metieron ya, como lo he dicho, le quitaron el salario de un mes, 150.000 euros. Es cierto. En Alemania. Cierto. Y corre el riesgo de una sanción que puede llegar hasta 6 meses, ¿oíste? Marcos Turán, qué pesado. Es que él gana 1.800.000 al año, euros. Sí. Y resulta que, o sea, que son, a él le toca dar un mes de salario, 150.000 euros. Él ya pidió perdón, dijo que esto no tiene excusa. Él fue muy autocrítico, y puede venir una sanción larguísima en la Bundesliga. O sea, lo pueden sacar de verdad unos buenos meses. Bueno, eso le pasó a él. Pero te voy a contar la que le pasó a nuestro amigo y paisano, el Indio Ramírez. El Indio Ramírez juega en Bahía de Brasil. Enfrentaron a Flamengo de Río. En Flamengo hay un volante muy bueno, Gerson, llaman. ¿no? El negro Gerson. Sí, sí, jugó en el la Fiorentina, jugó. Exactamente. Y en una jugada, dice Gerson, que Ramírez le iban a cobrar un tiro libre o algo, y le dijo, negro, quítate ahí. Y Gerson interpretó, y la ley en Brasil también es así, un gesto de racismo. Y que lo cayó. Entonces hoy tiene ese Ramírez el mundo encima, y para acabarle de completar, anoche mismo el equipo de Bahía echó al técnico Mano Meneses. Ave María, por Dios santo, es, mira que armó. Flamengo le ganó 4-3 a Bahía. Sí, un partidazo, ¿no? Y Indio Ramírez, el Indio Ramírez había hecho gol. O sea, imagínate. Luego de muchas complicaciones para jugar, porque tuvo problemas en Nacional, en Pasto, en Bucaramanga, no se consolidó, viene, consigue la oportunidad y comete esta trastada, esta marranada, hombre, por Dios santo. Y Mano Meneses, lo que vos decís, Hernán, es que mira que quedó iba de 16 de 20 equipos, el equipo va de 16 en este momento. Ahora, si vos ves la carrera de Mano Meneses, ha sido técnico de Brasil, todo lo que quieras, sí, pero no ha ganado ni una vez el Brasileirao. Él ha ganado copas en Brasil, tres, las Copas Brasil, y ha ganado dos Mineirao, dos Gauchos y un Paulista. O sea, ha ganado estaduales, pero él no ha ganado Brasileiraos. No lo ha ganado, no ha ganado nunca. Bueno, pero ahora está todo enredado, se sumó la salida del técnico, la echada del técnico y el rollo con el Indio Ramírez. Bueno, y en Colombia, en la primera vez, te cuento que Huila y Cortuluá, cada uno sacó 13 puntos, son los equipos finalistas para saber quién gana este torneo. Me fascina ver, ¿no? Me fascina ver la B, me encanta, o sea, de verdad es... A mí, tengo el debilidad. Partido que yo vi ese día del Huila, buenísimo en Santa Marta. Me fascina. Cortuluá también. Mira que Huila le ganó al Quindío 1-0, gol de Juber Asprilla, llama Howard Juber Asprilla, más conocido como Juber. Y resulta que en el Huila, ¿sabes? Howard Juber. Howard, como Howard. Howard Johnson, ya, listo. El hotel no, Howard ya, Johnson. Pero él es conocido como Juber, Howard Juber. resulta Howard. Y el arquero del Huila, ¿sabes quién es? El Wilder Mosquera. Wilder, El hermano de Aquivaldo. Él es el arquero del Huila, ojo con eso. Y ahí está bien. En el Huila, Elvis González, el que fue campeón con Cúcuta. ¿Te acordás, Hernán? De Diego Arias, el ingeniero de sistemas. Claro, Diego Arias, que es experto en sistemas. no, te lo juro. Y Jan Becerra también, que ya jugaba en primera. El hijo del técnico de Santa Fe, Harold Rivera. Esa final con Cortuluá es buena, porque Cortuluá juega sabroso, oiga. Sí, exactamente, esa va a estar buena. Juega Jan Colorado ahí, juega Guillermo Murillo, juega Iván Ibáñez en ese Cortuluá. Muy bien. ¿Sabes quién? Parale bolas a este jugador en el Cortuluá. Llama él Fabio Delgado, lo quiere el Once Caldas. Es o lateral o extremo zurdo, Fabio Delgado. Espérate que tenemos, creo que una... Kilio, ¿una sección más tenemos? Sí. Encuentra en Carulla hasta un 50% de descuento en más de 250 referencias de vinos, espumosos y en más de 1000 productos para tu celebración. Navidad Carulla, que en todas las mesas siempre haya magia. Ley 124 de 1994, prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Ley 30 de 1986, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En estas fiestas, Scotiabank Colpatria y la W te invitan a celebrar los lazos que nos unen. En la W, celebremos juntos. Te digo una cosa, Martín. Este Quilio tiene que ser como Santa Fe. ¿Lo viste lo rápido? No alcancé a preguntarle cuando ¡tin! ¡Lleve! Tiene vivacidad de relámpago. Sí, dáctil. Ve, mira. Poneme cuidado que... ¡Ay, hombre! Estos cuentos... Resulta que Nacional de Uruguay perdió con River y perdió con Peñarol. Entonces el plantel no lo concentraron en la casa, en la sede, sino en un hotel. Pero, curiosidad, Martín, habían tres peladas sueltas ahí en el hotel. Entonces, 12 jugadores y las tres peladitas se juntaron. Rumba, alcohol, bailecito, ¿tá? Y cayó el director técnico. Alguien lo sapió. Y llegó ese técnico, lo reunió, llegó Iván Alonso, que es el coordinador, que fue jugador. Sí, goleador. Y bueno, la película va a terminar en que van a sacar como a 5 jugadores, ¿oíste? Y... claro, no, eso eran unas... cuando llegó el técnico Giordano, había unas marimondas inermes ahí, despojadas de toda fuerza volitiva y con unos bailoteos... de fuerza volitiva y de ropa volitiva. Claro, y ya inclusive, Hernán, de pronto están hablando con... hay un señor que fue campeón con Nacional muchas veces, llama Álvaro Gutiérrez, que fue un volante muy parecido a Eguren, un volante ¿ese? Que era de Rayo Vallecano. Ese es Gutiérrez, técnico. Muy parecido. Bueno, sí. Ese puede ser el técnico porque además ha ganado 4 ligas con Nacional. Hernán, ahí hay otro que ha sonado, que es este Acevedo, ¿te acordás? Que es Eduardo, Eduardo Acevedo, que fue un defensa. Llama sí, él. Entonces... resulta que ese ha ganado menos, pero ha ganado. Ya hay 2 ligas, una con Nacional, una con Defensor Sporting. Entonces parece que Álvaro Gutiérrez sería el reemplazo de Giordano y Giordano volvería como secretario técnico de Nacional. Es que la goleada así, con River estuvo tremenda. Y yo creo que la dirigencia nacional aprendió la lección. Después de una derrota, no mandes el equipo a un hotel. Porque ahí te, ¿no? Bueno. Y, claro, no. Fue y no todos los muchachos eran solteros, no todos. No, y una catajarria borracho eso ahí que verdad. Hola. Que... ¿viste qué buen gol el de Edwin Cardona? Ah. Sí, no, Cardona. Sabroso. Cardona está tremendo. Fíjate que Cardona arregló ese partido. O sea, Independiente iba ganando 1-0. Andrés Roa bota penal, ¿cierto? ¿Cómo te parece? Y en los últimos 7 minutos, Cardona les arregló ese paseo. Les arregló ese circo porque cambió el partido. Asistió primero a Soldano y luego hizo el segundo, Hernán. Por Dios santo. Ah, bueno, no. Bueno, y todo caso, Cardona, fue determinante. A Cardona le ha ido bien, ¿sabes? Sí. Pues en Boca él se siente muy bien ahí, Hernán. Muy bien. Bueno, la Universidad Católica, con el hombre tiene ya 33 ruedas, San Pedri, pasa definitivamente, él estaba de Rosario Central, préstamo, opción de compra, la Católica se baja de $1.5 millones y se queda con el jugador. Pues bueno. Hombre, mira que este jugador tiene un promedio altísimo de gol en la Católica, 0.66, en 32 partidos lleva 21 goles, Hernán, él empezó en Rafaela, le fue muy bien en Tucumán, en Atlético Tucumán y en Rosario Central, y ya es ídolo en Católica en poco tiempo, Hernán. Aquí me mandan a Malasa Barrea, se llamaba jugador San Mario, Luis me puso Malesa, no, era Malasa Vargas, y me acabo de acordar de otro del Unión, Escalera Benavides, defensa altísimo. Escalera le decían. ¿Te acordás de Trucutú? Ah, Olmos, hombre, el Trucutú, gordo Isidro. El popular Trucutú. Cuando le caía una vez le cayó en una esquina a uno chiquitico que llamaba Castromán, que tenía el Cali. Mejor dicho, le jalaron a ese Castromán y le dieron aire porque, tipo que es, no, pues que imagínate, pesaba más de 110 kilos ese arquero. Y era ágil, ¿viste? Sí. Benitín Urruti, hombre, sí. ¿Me Alcatraz acordaste García? De Lucas Castromán. Alcatraz, el papá de este Alcatraz del lateral, era un 9 Samario que jugó en el Tolima. Era aguerrido, sí, era luchador, era fajador del sudeste asiático. ¿Viste el gol del Cucho Hernández? Qué golazo el del Cucho Hernández. Gol. Qué golazo el del Cucho Hernández. Sí, ese jugador hay que irlo viendo, porque este jugador es de un sacrificio, Hernán, y es un jugador que no lo bajan de la titular en Getafe, que es un equipo muy complicado. Hay que recorrer un camino bastante intrincado y escarpado para ganarle. Qué golazo también el muy de bueno. Dubán. Qué golazo el de Dubán. También. ¿Y qué me decía él? ¿Piel? No, el de Muriel es una locura porque le hace una finta, una mague y deja al arquero completamente vencido. Todos quisiéramos que guardaran algunos goles para la selección Colombia, no se los gasten todos por allá, hombre. Mira, al arquero lo dejó con la inutilidad de una estatua, Hernán. Ay, lo dejó quieto. En primera, como dicen en el béisbol. Ve, D'Alexandro, un jugador después de 12 años del Internacional de Porto Alegre, dijo adiós, se va, pero va a entender que de pronto regresa algún cargo en el equipo de brasileño. Pero ojo, Hernán, que mira, a pesar de que este jugador tiene 39 marranadas, sí, o sea, 39 golpes, podría jugar en Argentinos Juniors, ahí empezó en divisiones menores, luego él va muy joven, bueno, a River, pero él, o a Racing, él es hincha de Racing, Hernán, él puede terminar jugando, sí, ahí. Puede ser. Me mandan 12 aquí. 12 años, ¿ve?, ahí en Inter. Para que vas apuntando, y tienes razón. La Brocha Vidal. Volante. Ah, buenísimo. Que jugó en el Huila, ¿no? Discoteca Núñez. Ah, excelente. Y otro que llamaba Calidad Núñez. Álvaro Núñez. Sí, Álvaro era un central, bueno, que estuvo en Santa Fe. Y en Selección Colombia. ¿Ve? Y en sub-20 con Marroquín. ¿Cómo te parece que ese? Ya mi Palacio creyó que el año acabó y se fue, pues, se fue. Afortunadamente está Andrés Torres ahí para, doctor, atender el programa que sigue. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Peláez, ¿cómo le ha ido, Martín? ¿Cómo van? ¿Cómo va, Andrés? Pues ya mi de... Sí, se fue unos días de descanso, sí, se sabe, ¿cómo te parece, Martín? Muy poco merecidos, lo de, digamos, muy poco merecidas las vacaciones para él, o están bien. No, ha debido esperar. Digamos que está bien, o sea, unos, bueno, días está bien, y que disfrute algún balneario en tierras, claro, antioqueñas, y sí, usted sabe, Martín. Claro, él va para Remedios, ¿no? Sí, Remedios Girardota, hombre muy, claro, de balneario. Él es muy Remedios de Bolombolo, Antioquia, ¿no? Él, bueno, es muy de ir a Bolombolo. Un saludo allá a nuestros, uh-huh, oyentes. Bueno. ¿Ese es el que usted conoce hasta el gerente? Sí. No, ese es en Buga, ¿no? Bueno. Sí, en Buga, la Grande. Ese es mi territorio. Oiga, doctor, mi comarca. ¿Qué no todos los hinchas del América muy, muy tranquilos, qué? Muy confiados, ¿no? Como que, como no, que ya para qué jugar el próximo domingo. No. Los partidos no, hay que por jugar, ahí es, mío, y uno no sabe. Por ahí he visto, no, unos que no, ¿oís? Pues dicen que no, esperemos. No, esperemos que no. No, la gente, claro. Es que en el fútbol se ha visto eso. Sí, se ha visto. Después viene esa convulsión impertinente de apocalipsis puro. Acuérdese usted esa final, Martín, Junior Nacional. Que el Junior se fue a Barranquilla con 5-2. Después Nacional. Esa, el 5-2, ¿se acuerda? El 5-2, claro. Partidazo. Y después de la vuelta. Claro, ¿no? Después le dieron la vuelta con 5-2. Te tengo un recuerdo de tipo mundial. En el 54, en el Mundial de Suiza, la selección húngara goleó a Alemania. Claro, primero le la goleó. Le pegó una mano en la primera parte. Llegaron, claro, a la final y ganó Alemania 3-2. ¿Quién está? Hideguti, está Hideguti, ¿no? Toda esa gente. Puskas. No, bueno. Sí. Bueno, don Andrés, ¿qué pues, trae? Peláez, ¿cuál es el temario de la tarde? Lo invito el, a popular, quedarse... el popular Coxis también estuvo. Coxis, sí, señor. Dale. ¿Qué tal? El milagro de Berna, se llama la película. Es... para que la... Buenísimo. Los invito a quedarse esta tarde en la hora del regreso. Mire, vamos a estar hablando de temas serios, la violencia psicológica, muy presente en estos días de pandemia. Vamos a estar con el mejor abogado de Sudamérica. Designado pues por una publicación británica y es colombiano. Y después de las 5, doctor Peláez, un invitado deportivo va a estar con nosotros, Esteban Chávez, el Chavito. Charlando un rato de ciclista. Esta temporada un poco extraña que hubo en el ciclismo y pues los planes para el 2021. Así que lo invito a usted, a Martín y a todos los oyentes a que se queden en la hora del regreso hasta las 7 de la noche. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias. Y nosotros. Andrés. Muchas gracias, Martín. Les damos las gracias a quienes nos han acompañado y por supuesto les extendemos invitación para que permanezcan aquí en la W. Destapar regalos es el momento más especial. Compra los regalos perfectos para tu familia con tu crédito rotativo Scotiabank Colpatria y podrás recibir un bono de Rappi por 100,000 pesos. Conoce más en www.scotiabankcolpatria.com. En estas fiestas celebremos los lazos que nos unen. Scotiabank Colpatria. Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario, vigilado Superintendencia Financiera. Aplica términos y condiciones. Visite www.scotiabankcolpatria.com. Whisky Black and White presenta El Regreso.